parte del rock. Ay, ay, ay. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Parte del Rock en la Wox FM 88.3 de la ciudad de Rosario, como todos los sábados de 14 a 16 horas al aire de la Wox, la radio con más empuje, con más... Espera, ahí está, está haciendo malabares. Con más malabares. Sí, me cagaste el principio, o sea, justo lo estaba haciendo... Fue la vez que más prolijo lo hice, me lo cago. Es increíble, ¿eh? Yo que quiero las hacer malas radio. Palabras las guardamos en el bolsillo. Ay, perdón, está a mi derecha la señorita Erika Anger. Hoy divina estoy, no se me nota lo bien que me viene a mí el clima. Está lindo el clima, ¿eh? Sí. Está buenísimo, un miércoles 39.000 grados y el otro día 12. Bien. Me parece perfecto. No hay corpulenta que aguante. Hoy tenemos en los controles... al final me dijiste si tenés seudónimo, si te querés hacer el galán, no entendí muy bien tu idea, pero bueno, está la paloma mensajera de acá, operándonos y tratando de que todo esto salga más o menos prolijo. Porque nos dejó Tommy se fue a la Creamfield y nos dejó solos. Habría que llamarlo a Tommy. No, yo me río por lo que le voy a verduguear el sábado que viene, o sea... Yo quiero saber en qué estado está Tommy en este momento. Es decir, cómo va en el colectivo, si va ¿qué bien. ¿Qué sigue a Bondi? ¿Qué va? ¿Qué? ¿No se iba en una combi, tipo de esas combis que salen? ¿No hay combis? ¿Hay combis para la Creamfield acá o no? ¿También? Porque digo, la combi es muy rockera. O sea, ¿combi para la Creamfield también? Y también la gente que va a los festivales de folclore va en combi. A ver, macho, ¿qué pensás? ¿Qué tipo de...? Con el tren estaba medio complicado que no iban las vías para aquel lado, pero si no, armábamos un tren. Pero hay tren, los trenes son... Te dejan Retiro. Claro. Bueno, pero... Adiós después. No, y de Retiro. Igual, el tema de los trenes... La vuelta. El tema de los trenes es complicado por los horarios que tienen. De acá sale a las 4 de la mañana y de allá para volver sale a las 6 de la tarde. O sea, no te da nunca. Y encima de acá sale los viernes y de allá sale los lunes. Sí, no me interesa. Bárbaro, no me interesa ni un poquito. Anoche fue el Galvez Rock, sí. La primer fecha del tercer festival cooperativo de bandas. Le dije a Martín un que éxito. Me llame. Sí, un me imagino. Éxito, me contaron que un éxito. Vamos a tener en comunicación a Martín en un rato que le dije me llame, porque no sé a qué. Esta noche vuelve el diablo a bailar. Yo esta noche me sacrifico y me quedo en Rosario para hablar el programa de radio. Voy a ver una bandita de rock que no me gusta mucho, pero bueno, le voy a hacer el aguante, la de la puerta. Un poquito, ¿no? Un poquito, le voy a hacer el aguante. Toca la vela acá, claro. Toca la vela, pero yo en realidad voy, por favor, a los chicos, de que nadie podía ir a cubrir el evento. Y no, bueno, no, me imagino. O sea, lo hago con el corazón roto, porque... Pero esta noche el diablo vuelve a bailar. Sí. En la ciudad ¿qué de Galvez. Diablo? Ah, el diablo, sí. Retorna la milonga del diablo, Santa Milonga. Hemos pasado bastante de Santa Milonga, hemos tirado bastante, hemos difundido bastante el tema este de Galvez Rock. Después vamos a tener en comunicación directa a Martín o a Belén, que están trabajando a destajo con este festival, que ya comentamos que era autogestivo y que lo hacen las bandas para las bandas mismas. Así que vamos a tener en comunicación seguramente en un rato a Martín o a Belén. 527-1104 es la vía de comunicación, amigos y amigas, que ustedes tienen para llamarnos. O me tienen que explicar eso de los mensajes de texto, porque yo lo digo, pero después no sé qué se hace. Yo no tengo teléfono con ese número. El mensaje de texto, la gente hace, escribe un mensaje de texto. Hay que llamar al dueño, que acomode esto. Los números es 3413-772677. Llega a un Nokia C2. 3413-77. En realidad llega a la compu, que es un programita que vos lo ves ahí, pero trajeron un pen con un virus y se bloqueó. Hoy tenés que usar el C2. Ah, mira, yo no fui la del pen con el virus. Ya sé quién fue. Ah, bueno, mejor. Entonces, 3413-772677. Ese es su línea para mandarnos mensajes de texto. Me están diciendo que redondeemos. La banda del mes es Murió de Asco. Vamos a coordinar todo el mes con Murió de Asco. Y qué mejor que arrancar en noviembre, o estos primeros días de noviembre, con un tema emblemático para esta fecha de Murió de Asco. Que, qué sé yo, no sé. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Yo he ido dos veces a la Feria de las Colectividades. La primera me gustó, la segunda no tanto. Y hoy no creo que vaya. Por lo cual los dejamos con Murió. Y ya está, ya me cansó. Ya dos veces. Murió de Asco está sonando, ¿no? De fondo. A mí me encantan las Colectividades. ¿Sabes lo que como? A mí me gustó. Las dos. Fui, pero después ya viste cuando empieza a decaer el gustito. Pero bueno, no importa. Estamos con Murió de Asco. Así arranca el prrrrte del rock del día de la fecha. Mi mandíbula se me endurece, yo no me puedo parar de mover. Y mira mis pies bailando a este ritmo, mira mis pies bailando a este ritmo. Yo desafío la gravedad, yo desafío la gravedad. Aguanten los pibes choros, aguanten los pibes choros, aguanten los pibes choros, aguanten los pibes choros. Y atolones, relatores pelotudos, bailarines fracasados, solo gris infradotado y no se puede estacionar. Hay que matar al que inventó la feria de las colectividades. Hay que matar al que inventó la feria de las colectividades. Al agua, tira los pulpos al agua del Paraná. ¡No! ¡Burro! ¡Burro! ¡Burro! ¡Burro! ¡Burro! ¡Burro! ¡Burro! Parte del rock. The sonando Silverchair en Parte del Rock. ¿Por qué ponemos Silverchair? Hoy es el día del onomástico, o del cumpleaños, sí, del bajista que se llama Chris Joanou. No sé, justo no está Erika para corregirme, para meterme un esquiafo atrás de la oreja. ¿Esto cómo se le Erika? ¿Cómo será? Yo tendría que saber de dónde es para Australia. Decirte. Y sí, pero ¿de dónde viene el apellido? Y debe ser de, ¿viste? Si es francés, es Janou. Janou. Pero la verdad, no sé. Y bueno, tampoco me interesa. Me gustó. Entonces, Silverchair, feliz cumpleaños al bajista Chris Janou. Acá estamos, lo que suena de fondo es Murió Dasco. No lo digo porque por las dudas, viste. Estamos con una banda invitada en el piso. Antes que nada les recuerdo, si se quieren comunicar con nosotros, ya saben, 527-1104. Si no, nos buscan en Facebook, ¿sí? Ponen Parte del Rock en Facebook y aparece el Facebook, el perfil, el fanpage, el grupo. Bueno, y si nos quieren escuchar a través de internet, obviamente www. ¿Cómo? ¿Está Martín? Y bueno, ¿qué? ¿Querés hablar con Martín? No sé, bueno. Ay, la paloma blanca se va a enojar, me parece. Tenemos una comunicación al aire, entonces. Era mensajera la paloma, ahora era mensajera blanca. Y bueno, está bien. Y va cambiando el tono. Hola. Hola, amigos, ¿cómo están? ¿Qué hace, Martín? ¿Cómo andas? Todo bien, bien. Prácticamente el 50% del cuerpo destruido, pero bien. Ay, qué novedad. Me extraña de vos, querido. ¿Estuviste levantando muchas cajas? Sí, demasiadas para mi gusto. Esto está todo bien con el rock, pero esto de trabajar es una complicación. Así que seguimos acá en el predio que se ha armado en el Galvez Rock. Ahora obviamente no está pasando nada porque las bandas tocaron anoche, tocaron la salida desde ayer. Y bueno, en algún momento hay que descansar, como decía un amigo anoche en los camarines, decía, no, porque ahora hay que arrancar y nos vamos a drogar mucho y emborrachar mucho, pero después hay que ir a dormir, porque mañana hay que levantarse para drogarse mucho y emborracharse mucho de nuevo. Me parece que no está permitido decir drogarse por la radio. Bueno, pero eso es lo que pasaba en los camarines, yo soy un mero corresponsal de prensa y te estoy comentando lo que se comentaba ahí, ¿no? Además estaba resfriado, Martín, por eso estaba tomando mejoralitos. No, yo ayer la verdad estuve, por suerte, ¿no? Con mucha gente trabajando bastante y salió todo bien, pese al tiempo, en un momento se largó a llover, pero el menor de los problemas era la lluvia, sino el viento que había, que nos iba volando las cosas a medida que las armábamos. Entonces renegamos bastante, se empezó un poquito más tarde, pero finalmente se empezó, que no es poco. Pero me dijeron que estuvo muy lindo. Sí, la verdad que sí, yo quedé sorprendido por la cantidad de gente que vino. Mucha gente, como te decía, vino un poco más tarde por el tiempo y porque algunos tenían dudas sobre la realización del evento. Ajá. Nosotros acá por los medios locales habíamos comentado que se hacía pase lo que pase. Así que muy buena afluencia de público. Las bandas muy bien, quedaron todos muy contentos, o sea, las bandas se las ha atendido muy bien en este festival. Bueno, es un festival hecho por bandas y bancado por bandas, por lo tanto, digamos, es como que hay una serie de atenciones hacia las bandas que vienen, que están muy bien, porque como el que organiza bandas sabe lo que le gustaría que le den. Así que se dio una muy buena onda entre las bandas, gente que se conocía, gente que se estaba conociendo. Che. Y bueno, esperemos que... Qué novedad, ¿no? Todo nuevo. Y ahora sacándote el cassette, ¿cómo estuvo el festival? ¿Estuvo bueno? Digo, porque hasta ahora me venía respondiendo como el Coco Basile. Y bueno, pero estuvo muy bueno. Pasa que si no me voy por las ramas, si no te digo algo más o menos armadito, terminamos hablando de cualquier cosa, Gustavo. Vos sabés que eso es algo común entre nosotros. Sí. La verdad, el festival estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno, anoche se presentaron, bueno, fue el debut del festival es de una banda de acá, de un pueblo cerca, que se llama Irigoyen, que es la banda vintage, son unos chicos muy muy chicos, digamos. Le fue muy muy bien. ¿Muy chicos cuánto, muy chicos? Sí, deben tener, no superan los 20 años. Ah, muy chicos. Sí. Son como, bueno, como Tommy, pero rockeros. Una banda que a mí me sorprendió, muy buena banda de reggae, funk, unas mezclas raras con flauta traversa, que es Colibas, una banda de Santa Fe, que suena impresionante. Sí, también una banda, a los que les gusta el heavy metal, les recomiendo que escuchen Cimmerians de Santa Fe. Cimmerians. Es tremendo lo que suena. Pasamos el otro día. Es tremendo lo que suena esa banda. Es tremendo. Bueno, metalero. En realidad se terminaría recomendando la siete bandas que pasaron, porque me gustaron todas. Se presentó de acá de Galvez de Naires, y Balmonia, que es otra banda que hace heavy metal. De Naires hace una especie de grunge, o tiene un dejo de los sonidos de los 90, ¿no? Del rock de los 90, de teatro. Sí, escúchame, ¿y cuánto del laburo disfrutaste y cuánto de público disfrutaste? Porque, o sea, vos estás muy muy metido en lo que es la organización del festival, entonces está bueno también ver si pudiste separar eso del que está metido adentro del que está metido afuera. Por ejemplo, ahora me está diciendo que Cimmerian te voló la peluca, como lo poco que, sí, que te entiendo. Y bueno, yo me tomo siempre un ratito, por lo menos uno o dos temas, si me lo permite la situación, me puedo escucharlo y a verlo, porque la verdad hay una serie de maneras para participar, o sea, de requisitos, digamos, para participar, lo que hace que cuide un poco el nivel de la banda, y por suerte se puede mantener. O sea, no es que, ay, mirá, qué exigentes somos escuchar, no, lo que se exige acá es que la banda tenga material grabado, primero para difundirlo durante la difusión del festival, y segundo porque se supone que si la banda ya se tomó el trabajo de invertir en un disco o en un EP o lo que sea para difundirse, lo está tomando un poco más en serio, digamos, no es una banda de garage. Esto nos ha dado buenos resultados en el sentido que las bandas tienen buen nivel. Entonces suenan todas las bandas. Bueno, hoy está viniendo, hace un rato hablaba con David, bajista de La Sacrispanti y de Patagonia, que ellos vienen hoy a tocar acá. Viene La Sacrispanti y de Limados, vienen desde allá dos unas amigas que han pasado por el programa. Vienen desde Rosario con un colectivo, con gente. Viene la localicia de Rafaela junto con Kof. Ya ahí tenés cuatro bandas y quedan tres. El regreso de Santa Milonga, una banda que vuelve después de 6-7 años. Anti Todo, una banda de punk que estuvo en el Punk Asaul hace poco, que lo cubrió Erika. ¿La semana pasada fue? No, hace dos semanas. No, la otra, sí. Escúchame, ¿me querés hacer la venta oficial del día 2? Así le damos tiempo a la Paloma Mensajera que ponga el tema de Paralelo B, que es con el que vamos a cerrar el bloque. Van a cerrar con paja. Paralelo Beto, anoche, que no te lo nombré, que también sonó muy bien. Vendeme el día 2 y ya vamos a la tanda después. Te vendo el día 2 y te digo, bueno, hoy a partir de las 19 horas abren las puertas para el segundo día del Galvez Rock, un festival cooperativo, el primer festival cooperativo del país, organizado íntegramente por bandas y bancados por las mismas, trabajando, aparte de subir y tocar, donde se van a presentar dos bandas de Rosario, como te nombraba, La Sacrifante, Rafaela, Kof y La Locticia, toca Anti Todo de Galvez, una banda punk, vuelve Santa Milonga, y me estoy olvidando de una que me va a putear porque no me la estoy acordando, son siete y te nombré seis. Hay una, y Piaches Blues, la gente de Santa Clara. ¿Y Kof? ¿Dijiste Kof? Kof es de Rafaela, y me faltaba Piaches Blues de Santa Clara, que es la séptima banda que se va a estar presentando hoy. Los chicos ya estuvieron ayer también colaborando, porque la idea del festival cooperativo es esa: un día tocas y el día que no te toca tocar, vos estás atendiendo al resto de las bandas y dándole una mano para que todo salga bien. De eso se trata el cooperativo, un esfuerzo mancomunado. La entrada en puerta está a 40 pesos. Sí. Y no sé qué más decirte, que el que está escuchando y tenga ganas de venirse, que venga, porque va a estar muy bueno. Eso es lo que fue el tiempo, acá cerramos todo, estamos bárbaros, no nos da más el viento. Y la estamos rockeando mucho. Qué lindo, Martín. Chao, un beso. Desde acá te saludamos. Bueno, querida, un beso grande para ustedes. Gracias por llamar y por difundir. No, se llame yo, qué boludo. Por difundir esto que estamos haciendo, ¿no? Nos veremos el sábado, seguramente, oficialmente en la radio y durante la semana. Sí, no sé, ya hace tanto que no te veo. Acá se corre la bola de que hay gente que no va a venir más, pero bueno. Sí, me están cerruchando el piso. No, cuando cuando yo vi que no pude ir un par de veces, y Erika, que podía de vez en cuando empezó a caer, cae puntual, que antes yo ya sé cómo viene la mano, ya me lo sé. Es más, ya trajo banda hoy. Hoy trajo banda Erika, hoy trajo banda Erika, trajo su bloque. Yo tendría mucho cuidado. mucho. Uno se atiende un poco el programa por otras cuestiones de organizativas y le pagan. Pobrecito. Así. Qué flojo. Pobrecito, pero, bueno, te dejo dos pesos. En serio, le mando un abrazo grande y sigan rockeando en la box. Listo, ahora vamos a la tanda. Gracias, Martín. Hoy el día 2 del Galvez Rock. Después ponemos información en el Facebook. Vamos a la tanda, después seguimos con Cepillo, que son los chicos que nos están visitando en el día de la fecha. Box FM. Comienza espacio publicitario. Galeno te da más y mejores beneficios. Cuenta con el respaldo de los sanatorios de la Trinidad. Una excelente cartilla médica con prestigiosos profesionales para darte toda la atención que vos y tu familia se merecen. Galeno es un mundo de calidez y servicio, estés donde estés. Elegí Galeno 220, 330 o 440. Llámanos al 0810-999-4253. Galeno, siempre pensando en vos. Hola amigos, soy Zambayoni y el sábado 10 de noviembre voy a estar tocando en Pugliese. Las entradas anticipadas se pueden conseguir en Music Shop o en Amadeus. Nos vemos el sábado 10 de noviembre en Pugliese. Conseguí tu entrada con descuento en Vox FM, Sarmiento 854, piso 6, oficina 6, y en Salón de Ventas y Punto, La Prida 1136. Pugliese, un lugar diferente. Pugliese, buena música, tragos, diversión y mucha suerte. Pugliese, un lugar contra todos los males y supersticiones de este mundo. Pugliese, Corrientes 1530. Fin de espacio publicitario. Cuidado con lo que dicen porque están al aire. ¿Tú crees que yo soy tu remisero? Si te estoy diciendo, te paso, doy la vuelta, te paso a buscar. Sí. Usted, Frascarelli, sí. En su casa. ¿Quién da? Sí. ¿Quién tiene la última pregunta? Sí. Sí. ¿Por qué no te volvés a Roldán y nos dejás a todos? Claro. Por lo menos lo escuchaste, señor. Pero no puedo parar, tesoro, mi vida. Usás la cabeza para usar el sombrero y los cuernos esos que tenés. ¿Dónde encontrás un perro sin piernas? En la cancha de Ñu. No. Exactamente donde lo dejaste. No me dejó presentarla. ¿Cómo le va, señora presidenta? ¿Cómo anda usted? Muy bien, muy bien. Muy contenta porque he logrado que la gente coma barata. Estamos en el avión presidencial. ¿Y Eduardo está ahí? Sí, ¿qué hace? Está acá. ¿Cómo anda, Eduardo? ¿Todo? Muy bien, ¿qué querés? No, nada. ¿Seguís siendo hablar... el hincha de Argentino Junior? Por supuesto. ¡Qué pelotudo! Con... Yo, cuando quiero que las visitas se vayan, pongo el fútbol es lo de menos. El fútbol es lo de menos. Los sábados de 9 a 12 por 88.3 FM Vox. Parte del rock. Ahí estamos, ahora sí, estamos con la gente de Cepillo que nos están visitando en nuestros estudios. Para que cerramos la puerta, nos estamos acomodando porque son un colectivo imaginario. Ahora sí, acomodaditos todos, estamos con la gente de Cepillo. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Se quieren presentar tipo oficialmente? Hola, mi nombre es Gastón. No, la verdad que no nos interesa para nada. Bueno, está bien. Vino Ramiro. Podemos presentar a los que no están. Bueno. O sea, tenemos a Matías Greco en guitarra. Sí, hola Matías. Matías hola. Monestés en batería. ¿Dos Matías? Los dos Matías ausentes. Bueno, está bien. Eso, somos Ramiro y Santiago. ¿Eso es por algo en especial? ¿Que no los quieren? O sea, o quieren unificar en un solo Matías todo. Digamos que era más. Podría. Al micrófono. Podría ser uno. ¿Para qué dos Matías? Está bien. Bueno, cuéntame un poquito, Cepillo. ¿Qué quiere hacer Cepillo? ¿Qué hace Cepillo? Cepillo es básicamente una banda de rock que tiene ya unos cuantos años, pero que recién está naciendo, por otro lado. Digamos que ¿qué? Somos jóvenes. Está bien. Somos jóvenes, hace mucho que tocamos. Aprendimos a tocar con la banda. radio en vivo? O sea, empezamos como banda de pendejos, así, sí. Aprendimos a tocar con la banda y hace rato que venimos tocando juntos, pero recién ahora estamos por sacar nuestro primer disco y hace poco que estamos laburando por ahí. Sí. ¿Cuántos años, este año, seriamente? ¿Cuántos años tiene el proyecto en sí, me dijiste? Sí, ya tiene 6 años. ¿6 años? Sí. Y ahora es como que, bueno, lo que pasa es que por ahí hace 6 años no era tan dócil hacer esto de intentar grabar esas cosas. No, ni hablar. Y aparte, nosotros no estábamos por ahí en condiciones como banda. Éramos aprendimos pendejos a tocar tocando en la banda. No. ¿Siempre en la misma banda? O sea, al menos... Cepillo es... siempre fue la banda principal. El proyecto. Pero digamos, ¿los cuatro nunca cambiaron integrante así o tuvieron un par de...? Los cuatro venimos del principio. Mirá, había vos, otro guitarrista al principio que sigue estando ahí. Sí, sigue ahí pululando. Pero los cuatro venimos de siempre, sí. Y ahora, en este momento, ¿sienten ustedes que es el tiempo de ponerse las pilas seriamente y tratar de grabar algo? ¿O ya lo venían maquinando desde hace tiempo? Creemos que es el momento. También están las ganas de hacerlo, ¿viste? Claro. Como sentimos que es el momento de la banda para empezar a moverse. Por ahí la idea del disco es algo que es la primera idea de cualquier banda que está. Sí. Grabar, tener un material. Porque deben mostrar. Tener, de mitos grabados deben tener varios. Claro, hemos grabado varios demos, EP, pero por ahí ahora... Grabar un disco es otra cosa. Claro, por eso. Te pone los pies en la tierra, o sea, es como, sí, estás grabando un disco, te tenés que poner las pilas, y no puede salir mal. Claro, te da esa cosa de decir, puta, tiene que salir lindo esto y bueno. ¿Y cómo están con el tema de ese laburo? No, estamos bien, lo queremos tener ya en la mano. El disco ya está todo grabado, lo grabamos en marzo en la Sala Labardén, así, sí, no un recital, hicimos sesiones tipo vivo, tocando los cuatro juntos ahí en la Sala Labardén, aprovechando, sí, la acústica. Sí, sí, sí. Y ya está, falta terminar de mezclar y masterizar. Lo grabaron como en vivo, digamos. Y sí, sí, y estamos... Son de ese tipo de bandas, porque yo como que voy buscando, porque yo la verdad que no los conozco, son conocidos de Eri, creo. Más o menos. No sé si lo asumiría así. Son re malos. Sépanlo, son re malos. Estamos gracias a Erika. Me callo la boca. Eso me gusta. El tema es así, como no los conozco, entonces estoy tratando de ver qué tipo de banda. O sea, con eso ya me pintaron, que si grabaron los cuatro juntos, tipo como si fuera una grabación de aire, ya eso te va pintando un perfil de la banda. Es una banda de rock, como me gusta a mí. Una banda de rock, no de esas mariconadas que escucha otra gente. Aparte, por lo que estoy escuchando de fondo, tienen cierta cosa, ¿cómo explicarlo? No lo sé explicar con palabras, pero es... Bueno, entonces no lo hables, bueno, porque la radio no te ven las todavía muecas. Que todavía están ahí, pero ya lo hablamos esto, las muecas que haces con las manos y con las la señas, cara. Se está sacando la ropa. No lo ve la gente. Y para nosotros es medio desagradable que te saquen la ropa enfrente. Bueno, es lo que hay. No, digo, entonces, si tuviera que ponerse una etiqueta, cosa que es odiosa para las bandas, pero bueno, si se tiene que poner una etiqueta, porque el rock es amplio, el rock es Billie Holiday y el rock es de Viejas Locas. Pero digo, si se pudieran etiquetar en cierto estilo, ¿qué diría que es Cepillo? ¿Qué dirían ustedes que es Cepillo? Es que es lo que hacemos. Para evitar la etiqueta, nosotros tratamos de decir que somos una banda de rock. Somos dos guitarras, un bajo y una batería sonando fuerte. Y a la mierda, y a rockearla. Y obviamente que las influencias son amplísimas, digamos. Escuchamos mucha música y eso creemos que se refleja. Algunos, siempre lo decimos, algunos nos encuentran cosas de grunge, algunos nos encuentran cosas del rock nacional, de Spinetta, de Charlie, claro. Lo escuchamos mucho, son nuestros padres y eso se nota en la música, pero tratamos de no etiquetarnos en ningún subgénero porque nos cierra. Se puede por ahí decir muchas cosas, pero la música hay que escucharla. Sí, obviamente. Sí. Es. ¿Qué tipo groso. Hablando de una reflexión. Bueno. ¿Viste qué bueno la gente que traigo yo? Que no te trata mal como me tratan a mí tus bandas, ¿viste? Tenemos una interna acá adentro. No, jamás. Estamos con acá la gente. En cualquier momento se arma. Estamos con los chicos de Cepillo. Vamos a escuchar un tema. No sé qué tema programamos para que escuchen la gente. ¿Cómo se nombralo? Llama? Papero se llama. ¿Papero? Sí. Ok. La gente de Cepillo entonces está sonando en Parte del Rock. Vamos a escuchar y después volvemos a una charla con ellos. Thank you. Dame aire, nomás. Nah, sí, es largo. Lo que suena de fondo es Cepillo, sí, estamos con los chicos de Cepillo. Está bueno. Eso es lo que estamos diciendo fuera de aire. ¿Viste? Cuando decís, puta, me gusta. ¿Viste? Está bueno. ¿Quién lo parió? Tiene esa cosa que no me sale ahora la palabra, esa cosa tipo spinettiana, muy, muy por ahí arribita. Pero tiene esa fuerza también del rock moderno. No sé, me suena mucho a Pez, por ejemplo, ciertas cosas. Mira. De Pez. Bueno, tenemos escuchado Pez, sí. Nunca habían dicho nada de Pez, ¿no? Es la primera vez que lo nombran, pero sí, pero sí está bueno. ¿Y eso está bien o está mal? No, está buenísimo. Todavía no me pegaron, así que está bueno. Y pero porque estás de vuelta adelante, capaz que por eso no me pega. También hay otra banda. Pensaba en Pez con recién la discusión fuera del aire sobre las bandas under y las bandas main. Claro, porque está ahí, Pez está ahí. Pez, esa banda que siempre quiso ser under, digamos. Claro, pero Minimal no es under, o sea, vos lo decías, lo conocés. No, si vos decís Minimal, o sea, Minimal no es under, pero Pez sí. Pero sí. O sea, es una cosa medio rara. Es que les gusta ser under, entonces tratan de no salir de ese lugar, pero yo no creo que... No se quieren bañar, ese es el tema. Es que el under no se baña. El under no se baña. Una vez que pasás, ya te tenés que empezar a bañar. Vos fíjate, él se deja la barba para ser desprolijo, pero no es desprolijo, ¿entendés? Bueno, entonces... aunque la camisa... La camisa está, me di cuenta, está un poco al horno. Sí, tiene... Muchas manchas, mi querido corazón. Cuanto más manchas, más linda, en realidad. Hay otra banda de Buenos Aires. ¿Quién te mintió de esa manera? Ahora vamos a empezar a hablar de moda y bueno. No, pero chicos, por favor. Esto, si fueran una banda no under, no lo podrían hacer. Y una plancha de vez en cuando tampoco viene mal. La plancha no tiene nada que ver. Deja a la pobrecita ahí al costadito. El otro vino más prolijita. Muy bien. Aparte, tenés que entender el horario, el día, o sea. Hay cosas que... Tenés que ser más flexible. Voy a ser más flexible. Hay otra banda de Buenos Aires, no sé si la conocen, Taura se llama. ¿También? Taura, no. Sí, búsquenla, que es bastante... Tiene bastante esta onda. Mirá, y son... Por eso te decía... Lo vamos a tener en cuenta. Está bueno. En Facebook, o sea, Facebook no, Internet. ¿Ustedes cómo están utilizando Internet como para difundir? O sea, ¿le ven la utilidad? La verdad sí, que somos muy colgados. Somos muy colgados. Es una cuota pendiente que tenemos Internet mal. Estamos con esto del disco de decir, bueno... Una vez que tengamos el disco, nos ponemos las pilas y activamos Internet. Hay material de todas formas, sí. Hay material en Facebook. Porque está bueno. O sea, como Cepillo Banda está Cepillo en Facebook. Hay, bueno, MySpace no existe más. Les hace falta un manager. Eso también es una verdad. Le vemos la utilidad de Internet. Pasa que somos unos colgados. Son colgados. Pero el manager tampoco podría trabajar con una persona que uno le dice, ¿me podés mandar... por favor, un tema y tardan 6 meses? Chicos, ¿les parece que vamos a la radio? ¿Les parece que vamos a la red? ¿Les parece que vamos a la radio hace 3 meses? Y... Yo pensé que era el trabajo del manager. Yo me enteré ayer. No, yo trato, Gustavo, te juro. ¿Una que vez? Trato, porque encima me gusta. Ese es el problema, me gusta. Y yo quiero que les vaya bien. Pero ellos se cuelgan de una palmera. Está bien, el músico está para tocar, yo lo entiendo. Pero llega un momento en que tienen que empezar a armar la estructura solos. Después, la estructura va. Sí, ni hablar. Pero la estructura la tiene que armar. Es un poco el tema de las bandas independientes que, y sobre todo ahora, uno no puede ser solamente músico, tiene que ocuparse de un montón de cosas, de cubrir un montón de facetas y obviamente que nos encanta también hacerlo y sabemos que lo tenemos que hacer, pero obviamente que nosotros somos músicos a tiempo parcial, digamos, que nos pasamos el día laburando para poder ir esas dos horas a ensayar o lo que sea. No es que vivimos de la música, ni mucho menos. ¿La última vez que tocaron cuándo fue? La última vez que tocamos fue para el Día de la Primavera. Sí, el Día de la Primavera, ahí en los galpones. Como... ¿Son de tocar así bastante por año o son también colgados en ese sentido? Y tuvimos distintas épocas. ¿Viste? Sí. Al principio te dan ganas de tocar y tocar y tocar. Y ahora también, pero por ahí trata de ser un poquito más serio con cada... O sea, se van a poner las pilas. Yo estoy trasladando el pensamiento actual de Erika con esa carita y lo ayorno, bueno, y se lo hago más facilito. ¿Se van a poner media pila? Digo, lo que más queremos hacer es tocar. Es más, esto del disco y todo, nosotros entendemos que la industria del disco por ahí está un poco acabada, más para una banda como nosotros. No, por eso te decía yo, porque se escucha bien. Es más que nada para tener algo para mostrar y salir a tocarlo por todos lados. No, el año pasado tuvimos algunas primeras experiencias de gira, entre comillas. Sí. Salimos con un músico amigo que ahora se nos fue, Guille Moreno, un músico de Rosario muy grosso también, que tiene hay un par de discos dando vuelta que están buenísimos. Él nos agitó así, como que hay que salir a tocar afuera. Sí, sí, estuvimos sí, tocando en Misiones, estuvimos tocando en Córdoba. Bien. Y nos copamos mucho con eso de viajar y tocar. Y obviamente si vos viajás a un lugar que no te conoce nadie y la banda gusta, está bueno tener algo para dejar. Decir, bueno, mira, esta es la banda. ¿Querés comprar el disco? Tomá, llévatelo. Tomá, llévatelo. ¿El disco para cuándo tienen pensado tenerlo ya en la mano, digamos? Y ojalá esté para ojalá esté antes de fin de año, pero... Van a tratar de que sea el fin de año. Vamos a tratar. Ok. Probablemente la presentación oficial se nos vaya para el año que viene, pero la idea es tenerlo para salir a tocar en el verano, en enero, así. Por lo pronto tocan ahora en Funes. Ahora hay una fecha del 1 de diciembre en Funes y hay un par de cosas más a confirmarse que en cuanto tengamos la data más... El 14 de diciembre se la pasamos. Ya lo tienen medio reservadito. El 14 de diciembre ya está medio reservadito, sí. Sos dura vos también. Sí, soy dura, obvio. Si no quedas otra, lo reservamos. El otro día la banda, los chicos, Hotel Rubin, la semana pasada, y también le dijo, y el 14 de diciembre, ¿viste cuando te lo dice el tipo así? Sí, sí, bueno. voy, pero no te enojes. Por eso las mujeres están avanzando en el rock. Algunos dicen que en realidad es porque no, porque son mujeres. No, es porque les tienen miedo. Sí, se espaldó. Bueno, pero está miedo, bueno. Pero va a estar bueno porque si se pueden prender a la fiesta del 14, va a estar bueno. El 1 de diciembre en Funes tienen data precisa, así tiramos la fecha bien concreta. Se está armando ahora. Se está armando. Pero es un festival de rock de Funes con las bandas de Funes. Así va, creemos que está confirmada la Clavija también. Algunas bandas tocando, nuevas de Funes. La Clavija va a estar tocando ahora con Viejas Locas. Es una banda amiga de siempre de Funes, sí, que ahora pegó hacer el soporte de Viejas Locas y estamos todos contentos porque la Clavija va a estar ahí. Todo. Está bien, buenísimo. El 24. Escúchame, la gente que... ¿Dónde los encuentra ustedes? ¿Se acuerdan? En el Facebook, sí, se acuerdan. Facebook es Cepillo Banda. Cepillo Banda. Lo encuentran al toque. Cepillo con C y con doble L. Sí. Como un silvestre, cepillo. Exacto. Como un cepillo, digamos. Como el que le falta a Ramiro en la cabeza. Como el que le falta a Ramiro, qué feo. Yo pensé que era para... No te perdonó ni una. La nota me está matando, Erika. Y Erika Opa. Es así, viste. Erika si te quiere tanto que te aporrea mal. Estuvimos con la gente de Cepillo, chicos. Ustedes confunden honestidad con maldad. Honestidad intelectual. La verdad no ofende. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Y ya después de esto nos vamos a la tanda. ¿Cómo se llama el tema que viene? El tema que viene se llama Tu Grito en mi Voz. ¿Cómo? Tu Grito en mi Voz. Estamos con la gente de Cepillo. Gracias, chicos. ¿La pasaron bien? Sí. Muy bien. Gracias a ustedes. ¿Les gustaron los mates? Por la invitación. Me encantaron. Yo no probé uno, ¿eh? Así que... Riquísimo. Están pendientes. ¿Vos querés uno? Toma, te lo doy a vos. Vamos entonces con la gente de Cepillo. Vamos a la tanda después y seguimos hasta las 4 con parte del rock. Gracias, chicos. We'll be right back. pero tu llanto lo escucho. No me conoces y a veces me odias y yo no te culpo. Somos hijos de un monstruo que nos enseñó a odiar. Versos y contratiempos, pero cargan con los silencios un pueblo entero. Cuando los palos y las armas vayan al cielo, te vas a acordar de ese día en que te advirtieron. Voy a gritar por you

ni siquiera la sabiduría, tan solo los deliciosos sobresaltos del aprendizaje. Esto es Palabras Cruzadas, hasta las 12, sigamos aprendiendo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, 9 de la mañana, 22 minutos. También me siento muy privilegiado de poder ser uno de los pocos argentinos que puedo hacerle preguntas. Chicos, estamos en Harvard. Esas cosas son para La Matanza, pero no para Harvard. Es el presidente de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis. José, mi nombre es Alejandro Mangiaterra, lo saludo por Radio Vox. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Alejandro? Un gusto estar con todos ustedes. Lo mismo para nosotros. ¿A mí qué me importa si Riquelme apareció, está feliz, Riquelme, está triste, apareció, dejó de aparecer? Llegué yo. Vamos a hablar de muchas cosas en lo que resta de la jornada. Porque tengo una bipolaridad que está hasta representada en mi vestido. No, lo veo, lo y veo. Con eso te digo todo. Ah, claro, no venía a laburar, no nada. Acá yo tratando de decir que es el 12 de octubre y uno puede hacer una torta. Palabras Cruzadas. Más de lo mismo, pero distinto. Hasta las 12 por Vox 88.3. Ahí estamos, arranca la segunda hora de Parte del Rock hasta las 4 de la tarde en el 88.3. Lo que no dijimos al principio es que a través de la cadena Vox nos escuchan en las ciudades de Alcorta, Casilda, Cañada de Gómez, El Hortondo y Las Rosas, ¿sí? Este chabón me mira como diciendo, ¿qué carajo? ¿A quién le iba? Y yo tengo ese gen radial de Badía al pedo, porque no me conoce ni Dios, pero bueno. Arranca entonces la segunda hora. Igual sí. Fue como mucho decir tengo el gen de Badía. Podrías haber, no sé, o sea, no, te estás comparando. No, a ver. No fue en tono de compararme, sino en el tono de Badía es radio, ¿entendés? Entonces tengo esa cosa. Claro, como que vos radial. Sos radio. No, vos sos. No. Por algo, bueno, no importa, no voy a pelear. Por algo me llevo también es que con hoy, las mujeres. Hoy vengo con muchas ganas de pelear. Escúchame, yo tengo que decir esto, lo que suena de fondo es Patagonia Rebelde, ¿sí? Este tema se llama Tiempos Como Estos, que es una versión del tema de Foo Fighters, Times Like This, Time Like This. Me parece que está mal escrito, pero bueno, no importa. Esto está disponible para descarga gratuita en la página de Patagonia a partir del lunes 12, ¿sí?, de noviembre. Y Patagonia está tocando el 30 de noviembre junto a Moby Dick en San Nicolás. Y el 8 de diciembre cierra el año en Rosario, en Magna Mara, a partir de las 22 horas. Así que eso ya está, lo pasamos. Lo que sigue, entonces, ¿qué antes, pasó? Antes, le ve, sí. Hoy es el cumpleaños de una amiga. En realidad, sí. Ayer fue el cumpleaños de una amiga y le manda saludos. Laura, te quiero. Listo. Listo. Eso es radio también, ¿no? Perfecto, dirijillo, eso es radio también. Estamos comunicados con la gente de Astrobonzo. Creo que está Cristian del otro lado. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan, amigos? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo andas? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo tranquilo. ¿Cómo anda parte del rock? Ah, ¿viste? Bueno, nadie se acuerda de nuestro nombre. Sí, por lo menos Cristian se lo dijeron una vez y lo aprendió, ¿no? Como otra gente que nos cambia el nombre a cada rato. ¿Cómo anda, Cristian? ¿Todo bien? Bien, bien. Preparándose. Acá disfrutando del día nublado acá en Santa Fe. También allá está nublado, ¿no? Sí, se lo tengo, no hace el calor que estaba haciendo, que estábamos por morir ya. Y bueno, pero... Ay, me imagino Santa Fe con la humedad que... Ay, qué feo. Yo todavía no conozco Santa Fe. Sí. No te perdés de nada. Nada, muy linda la ciudad, muy linda. Bueno, lo tenemos a Cristian del otro lado porque esta noche está tocando con tu banda, ¿no? Estás tocando acá en Rosario. Esta noche estamos tocando en el Café de la Flor, sí. Esta noche a partir de las 23 horas estamos con los amigos de Babirusa de la ciudad de Rosario. Va, de la ciudad de Rosario, pero algunos son de Funes, otros son de Roldán. Los Babirusa. Sí. Pero es todo más o menos lo mismo. Pero es lo mismo, sí, sí. Y vamos a estar pasando una noche de rock ahí en Café de la Flor. Muy contento de volver a Rosario. Muy contento de volver. Ustedes vuelven a cada rato, vuelven. Tocan más acá. Sí, pero ahora hace bastante que no íbamos. Hacía como ¿cuántos? 5 o 6 meses, sí. Ah, mirá vos. ¿Por qué? Sí, la última vez fuimos un acústico y bueno, después no fuimos más. Por eso estábamos ahora, viste, de regreso. Ah, están como locos. ¿Y esta ya va a ser la última del año en Rosario o todavía tienen pensado volver? Me parece que hay una más. ¿Hay una más? No sé, hay que confirmar. Hay una más, creo que... Pero bueno, vamos a ver. Che, tocaron un montón por lo pronto este año. Esta noche. Tocaron bastante este año, ¿no? Estuvieron laburando un montón. Sí, este año sí. En realidad lo que más hicimos fue apuntar los cañones para el lado de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Que teníamos pendiente de empezar a ir para aquel lado y por suerte no fue bien. Hicimos muchas giras de prensa, conocimos muchos lugares, mucha gente. Queríamos saber cómo era la movida allá. Claro. Y después nos mandamos a tocar y estuvo bueno. Los pocos recitales que íbamos haciendo ahí nos dan indicio de que está todo bien para seguir siendo. ¿Estuvieron tocando en el Emergente, puede ser, estos últimos sí, días? Sí, en el Emergente. El último fue en el Emergente, sí, estuvo re bueno. ¿Sí? Sí. Y bueno, otra costumbre distinta, porque, viste, empieza muy temprano los shows. Sí, sí. Y uno por ahí... es que el Emergente es distinto. Yo, cuando fui a ese lugar, viste, cuando lo mirás y decís, uy, ¿qué pasó acá? ¡Qué cosa claro. rara! Pero es Buenos Aires. Sí. Es así, sí, así se manejan, claro. ¿Qué encontraste de diferente, por ejemplo, en la movida o en lo que viste de movida allá de Buenos Aires con lo que estás acostumbrado, lo que es Santa Fe y acá Rosario? Y nosotros a lo mejor somos más relajados en algunas cosas de horarios, de organizaciones, ¿no? Sí. O medio colgados, ¿no? Siempre tenemos... y allá es medio como que va todo medio con un cronograma y tiene que ir así, como todo muy programado, ¿viste? Porque no se puede perder tiempo, las cosas valen... guita y es eso, los esfuerzos de producción, de y radio, esfuerzo, de medio, sí, sí, de esto y que lo otro. Pero la pasaron bien. Pero bueno, cuando una vez que vos pegás un par de acordes y un par de tablazos a la batería, es todo lo mismo. Olvídate, después ya no importa nada. No, después ya está todo bien. Igual el Emergente lo que tiene de bueno, para la gente que por ahí no lo conoce, está buenísimo para rockear ese lugar, porque es tan claro. Así como íntimo y vos decís... En ese espacio tengo que rockearla yo y después se repone. La verdad que... Sí. La verdad que nosotros tuvimos una experiencia bastante favorable, si se quiere, más allá de lo anecdótico, porque había una loca que estaba bailando de abajo con un vestido blanco, ¿viste? Pero sacaba, se subía al escenario, gritaba, bajaba. Bueno, todo bien. Pero nosotros no pude haber sido yo porque yo no uso vestido blanco. No. Bueno. Porque la gente me está mirando acá sí. Diciendo ¿para qué? Capaz falta, que eras falta vos. La segunda parte. Falta la segunda parte y después me confirmás. Upa. El tema es que... No uso vestido blanco. Tiene un solo de batería, ¿viste? Y en ese momento yo miro para abajo y la loca estaba en calzón y en corpiño, o sea, cualquiera. Y vos dijiste, y ¡mierda! Y la gente prendía fuego y todo pasó en media hora, ¿viste? Y decís, bueno, me arrancamos con los productores, imagínate. Vengan cuando quieran, muchachos. Sí, obvio. No, pero la gente por pero ahí allá... Tengo que decirle que no. Hoy están buscando a la chica de vestido blanco. Sí, que andás a ver dónde terminó. Encima estás ahí. Si esta noche alguna quiere hacerlo en la Casa de las Flores, repetir la experiencia como para la gente que no lo vio. No, pero esto es Rosario, acá no pasa eso. La no, gente acá en Rosario nada, es distinta. Rosario nada que ver. Rosario muy rescatado, ¿no? Sí, sí. Conozco cada uno ahí. No, y en comparación con Buenos Aires, sí, o sea, acá... igual la gente acá tiene otro respeto por la banda. Ya en Buenos Aires es distinto, es para ir a rockearla y es como decías vos. O sea, se te ponen en calzón al toque. Pero sí. Se disfruta hasta distinto. Che, escúchame, vos sabés que hasta los vagos se ponen calzones. Los vagos en calzones es complicado eso. Si se te ponen dos atrás negro, empezás a correr, ¿eh? Sí, no hay problema. Encima, no. Estás a dos cuadras del abasto, o sea, muchas escapatorias no tenés. Si no te agarran eso, te agarran toda la tribu urbana, un quilombo esa parte. Sí, está complicado. Escúchame, te quería preguntar, porque últimamente estoy escuchando mucho de que está como creciendo la movida en Santa Fe con esto de tribus y hay un par de boliches más. Ustedes, como banda, son oriundos de Santa Fe, ¿ustedes? Sí, menos el Flaco, que es de San Justo, acá cerca. Ok, como banda pura de Santa Fe, o casi pura de Santa Fe, ¿cómo ven esto del crecimiento de la movida allá? ¿Es tan así como se ve acá? Porque, digamos, acá Rosario es una ciudad que es riquísima en lo que es atractivos culturales, por así decirlo. O, sí. ¿Cómo ven ustedes desde allá la movida? Bueno, ustedes tienen incorporado el rock dentro de su cultura, como expresión artística musical. Claro. Y eso está del vamos, qué sé yo, desde los 60, de los gatos, de toda la historia, ¿no? Usted ya tiene incorporado y es parte, digamos, de la gente, de la calle y los organismos oficiales también, ¿no? Que saben aprovechar eso. Como buen porteño, pero escucho en la misma frase, rosarino y gato, y me río, pero bueno. Ay, no. Porque yo soy de Buenos Aires. No tiene sentido lo que está diciendo. Pero... Igual, entiendo lo que vos estás diciendo. Yo soy de Gálvez, más cerca de Santa Fe, y Santa Fe no tenía la cultura de rock de siempre. Claro, en Santa Fe se escucha cumbia. Claro, totalmente. Y en las esquinas se escucha cumbia, y bueno, se escucha cumbia. Y ahora hay una nueva movida que está un poco desplazando o... No, no creo. O más que desplazando, no, pues conviviendo, pudiendo convivir. Claro, no, siempre se puede convivir. El tema es que la movida rockera reclame su espacio, digamos. Pero claro. No hacia otro, hacia uno mismo. O sea, acá nosotros estamos haciendo un laburo con mucha otra gente que está metida en el cine, en la documentación. Y se está armando un documental sobre los orígenes del rock de Santa Fe, que fue... Fíjate vos, fue la misma época, al principio de los 60, a mitad de los 60, junto con cuando empezó la movida de cumbia también. Imagínate que con la suerte distinta de cada uno, ¿no? Entonces hace falta saber, viste, las raíces, saber que tenés una identidad, saber que tenés un cimiento histórico, que no es una cosa de una bandita de un garage, que es toda una movida que tuvo un lenguaje, que tuvo una historia, que tuvo una revolución, que sirvió para el país también, para que las cosas... se puedan expresar desde parte de una parte de la juventud que estaba como ahogada también en un momento. Y bueno, y eso, viste, pasan las generaciones y nadie lleva la posta a la siguiente generación, entonces se pierde. Y entonces esos tíos tuvieron menos... Rosarino, por ejemplo, por eso tienen metido tanto el rock en su cultura. Se sienten que están llevando la antorcha para la próxima generación, de que no, un poco se había perdido. Lo que hacemos es primero y principal, rescatar a los fundadores. Bueno, que todavía están vivos, que nos pueden contar un montón de cosas, de cómo son las cosas, cómo fueron. Claro. Y después sí, cada uno, bueno, claro, para adelante siempre. Escúchame, estoy viendo acá, yo tengo la gacetilla, ¿no? Estaban escuchando, se estaban riendo de una foto. Y yo estaba escuchando porque era muy interesante lo que vos estabas diciendo. Igual se perdieron el discurso que acabo de leerle. Lo tengo todo anotado, lo que le dije. Bueno, pero es un discurso bien hecho, mentira. Por lo menos. Por lo menos está bien hecho. Yo que estudio política, por lo menos tenés un buen asesor al lado que te tira letra. No. Es muy todo espontáneo. Igual yo lo vuelvo a escuchar mañana en la repetición que la gente de mdronline.com.ar hace de nuestro programa a las 4 de la tarde todos los domingos. Si no escuchaste el programa del sábado, lo escuchás del domingo, así que mañana lo voy a escuchar más atentamente. No, estábamos distraídos con los chicos acá, en los otros chicos que no eran Erika. Tengo la gacetilla con la foto de ambas bandas dos. Y bueno, en estos tres minutitos que estuviste hablando, estábamos apostando y hay una mesa de 500 mangos, a ver cuál de los cuatro sos vos de la foto. ¿Y cómo van? No, es que no sabemos cuál sos. O sea, en realidad ese es la idea. Vos tenés que... ¿Cuántos son ahí? ¿Cuántos son? Son cuatro. Somos cuatro los que estamos apostando. ¿Y quién tiene la mayoría? Para mí vos sos el de adelante. No, yo soy el de campera negra, que está a la izquierda. Bueno, pero es una foto de la derecha. Es una foto blanco y negro, foto, o sea, todos tienen campera negra. Ah, entonces foto sería a la derecha del cantante. El más grande que está al frente es el cantante. Ah. Sí. Yo soy el de la guitarra. A la derecha, bueno, ganó Magali entonces, la puta madre. Ganó la que está cebando mate, la con... Che, bueno. Viste, más intuitiva. Sí, bueno, es la que ceba mate. Es la que te dijo que éramos parte de abajo. O sea, cualquiera. Es la que te llamó por teléfono. Bueno, entonces, hagamos la venta oficial, ¿sí? Para la fecha de esta noche. Invitás a la gente a que se acerquen ahí al café. Bueno, a toda la gente que está escuchando Parte del Rock, están invitados esta noche para disfrutar de una noche de rock and roll santafesino puramente, ahí en el Café, sí, de la Flor, en calle Mendoza, el 600, 800. Con un show de Astrobonzo de Santa Fe y Babirusa de Rosario. Ajá. Dos bandas amigas que dejan todo en el escenario. Astrobonzo te sigue llenando de rock entonces, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo que no? Antes de fin de año seguramente los tenemos acá en Rosario de vuelta. Y ojalá en algún momento se puedan acercar hasta la radio, que creo que ya ha venido el Flaco acá a la radio. Pero bueno, con nosotros no han venido. Así que ojalá, bueno, que no nos podemos encontrar acá en el estudio. ¿Cómo no? Se va a faltar la oportunidad. La próxima seguro armamos algo con tiempo y pasamos a tomar unos mates ahí con la amiga que adivinó. Con la que adivinó quién era Cristian. Bueno, te dije Cristian, no te dije Matungo, como me dijo Dani que te diga, porque me daba cositas, así te Matungo con doble T encima. Entonces, bueno, por eso te traté de Cristian. Bueno, que... muchas gracias. Gustavo, ¿era vos? ¿Cómo era? Sí, Gustavo, de Parte del Rock. Un abrazo, nos estamos viendo seguramente esta noche. Y nada, a rockearla, pa. Bueno, loco, muchas gracias por el espacio y por el chivo para esa noche. Esperamos ahí a todos ustedes, las chicas también, que vengan ahí a pasar un buen momento. Vestidas de blanco en lo posible. Vestidas de blanco, sí, y alterada en lo posible. Y alterada. En Rosario es difícil, negro. Vamos a Buenos Aires. Un abrazo, Cristian, vale, nos vemos, dale, esta noche. Un abrazo, dale. Saludos. Chau. Vamos entonces con Astrobonzo, que se presenta esta noche con Babirusa en el Café de la Flor, ahí en Mendoza 862. Con el diablo al menos una vez, has viajado con el diablo al menos una vez, has comido con el diablo una vez por mes, has bailado con el diablo al menos una vez, y digo gracias. Viajado a tu montaña con el plomo de hoy, has traído todo el plomo de tu reino y has llenado con el plomo a tu familia hoy. Y digo gracias, Barrera. We'll be right back. Salva con Alicia y vuela para mí. Salva con Alicia y planea hasta aquí. Salva con Alicia y vuela para mí. Es un orden, Alicia, carretea para mí. Y digo gracias, el Carlo. ¡Ay! Parte del rock. Espacio publicitario. Cocinando. Cocinando.

2, 1. Saber que todo va. Parte del rock. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab. I won't go, go, go. Ahí estamos. Che, nobleza obliga. Lo que metimos después de la nota con Cristian fue Murió de Asco y después unos astrobonzos, ¿sí? El tema antes de la pausa, digo. O sea, lo que pasa es que justo en ese... No, en ese momento justo hubo un cambio de opiniones con el operador. Con el operador de turno, ¿eh? Llama a la agencia, Eri. Llama a la agencia a ver si nos cambian el... ¿El operador? ¡Tommy, te extrañamos! Igual bueno, falta poquito, igual falta ahora está la tanda. Sí, sí, sí, cada vez que suene Amy Winehouse acá es porque la señorita Erika se hace cargo. ¿Qué pasó? ¿Hay un llamado? ¿Y quién es? Bueno, sácalo al aire. ¿Qué era, el cebolla? Imaginad, te llama algo, te escucho el de la vela. El cebolla. Bueno, pero ¿qué es lo que nos trae en el día de la fecha la señorita? ¿Con qué nos va a educar hoy? Hoy lo voy a educar con la nación gitana. Ajá. Con todo esto de las colectividades. Sí, sí. Viste que te... Eso, ¿cuánto será vos que sos una piba del mundo? ¿Cuánto desierto de haber en eso y cuánto...? A mí me hace una historia que me... A mí me suena que tiene todo sí, ¿no? Desierto. Bueno, porque... ¿Cómo está avanzando? A ver, la nación gitana es una nación sin Estado. Si bien hay mayoría en Hungría, hay mayoría en Rumania, porque son oriundos de esa zona, es una nación sin un Estado concreto. Y como muchas otras naciones que hay en este mundo, sin Estado. Y ellos también han peregrinado por todos lados, Estados Unidos, Argentina... América está muy lleno de estas naciones sin Estado porque le dieron asilo a conglomerado de gente que no encontraba asilo en el viejo mundo. Bueno, no me voy a meter con lo de las colectividades, de si realmente es una colectividad y pueden estar o no, porque yo creo que sí. Porque sería lo mismo de haberle dicho a la colectividad judía antes de que existiera Israel que no son colectividad. Si son nación. No tienen Estado, pero son nación. Así que... Pero no me voy a meter en cuestiones que no, porque no me quiero llevar mal con nadie. Yo siempre estoy en el medio tratando de llevarme bien con todos. Claro. Más que 8N. Pero más que. Además es una nación que por ahí puede llegar a tener... mala fama, pero tienen una cultura riquísima. Tienen un montón de música, comida, bueno, todo lo que... religión, todo lo que tiene una nación, lo tienen todo. Ahora está... El mundo del rock está evolucionando bastante. Fíjate que como que hay muchísimas bandas de rock que están poniendo... folclore. Sí. Pero ¿por qué folclore? Porque ya el rock ya está establecido. Claro. como una música popular más. Ya claro, no es claro. Más novedoso. Entonces ya está en la raíz. Claro, ya misma. Es parte de la raíz. Ya es parte de la cultura. Entonces ahora se están dando estas fusiones de que hay Divididos, que le está poniendo claro. Muchísimo bombo y eso del folclore argentino. Y eso es lo mismo que está pasando con mucho rock a nivel internacional. ¿Custurica es rock o es música gitana? Hecho es las borra. Dos cosas. Hecho borra en principio y después de ahí para adelante. Ay, pobre. Custurica, mi vida. No sé si es choborra o le da cuestiones más fuertes. Aunque acá le dicen chimborra, ¿no? Acá yo no he escuchado el término choborra. Claro, por eso. He escuchado el chimborra, no el choborra. Pero bueno. Y tenemos a Gogol Bordelo. Yo siempre te empujo en la línea. Vos venís por la línea, yo siempre te empujo. No sé por qué. Porque me querés sacar de la estructura. Martín se enoja. Porque con vos estaríamos todos en las ramas. Yo trato siempre de volver a mi lugar. Bueno, perdón. Tengo una estructura muy armada. No, hoy bien, me dijeron. Bien. Me parece bien. Qué estructurada, que no soy estructurada. ¿Quién te dijo estructurada vos? La chica que vive conmigo. Bueno, pero ¿sabes qué? ¿A qué hora volvió ella? No, ella se quedó en su casa. Ella se quedó y bueno, ahí está, ahí tenés. Ah, ese era el problema, no seas malo. ¿De qué estructura me habla? ¿De qué pero estructura por favor me habla? Bueno, no. ¿Por qué me sacás del tema? Gogol Bordeló es una banda newyorkina con raíces gitanas y mezcla con punk. Sí. Y tocaron estos días. Tocaron ayer en el Maquinaria Fest. Hoy no iban a tocar ayer, pero se suspendió. Ah, no, claro, se llovió como loco. ¿Viste lo que era? Vos estuviste viendo las noticias, vieron lo que era el agua en Buenos Aires. Es increíble, yo no lo puedo entender. Perdón, ya te saqué de vuelta. Seguimos con un gol. Sí, no lo puedo creer. O sea, no lo puedo creer que tenés menos atención que un parásito. No podés seguir una línea. Yo ya ya te miro como diciendo, ya es el chiste. No puede ser. El nuevo operador no puede operar de lo que se está riendo. Con lo que uno tiene que tratar en este mundo. Parte del rock hasta las 4 de la tarde. Bueno, vamos con Gol Bordeló. No, por favor, termina la idea. Dale, no, termina la idea es que como toda música folclórica sin tener estado tienen nación y se están metiendo en toda la gente que tiene ese pedigrí, y ahora cada vez más hay música, fíjate Bubamara, esta fiesta tan famosa de toda música gitana. Ajá. Está entrando con mucha fuerza la música gitana porque es divertida, además uno se divierte, un casamiento gitano dura una semana. Y a nosotros nos gusta que las fiestas duren una semana. Yo me río porque estoy tratando de no desestabilizarte. Me estoy mordiendo la lengua para no decir nada, pero bueno. No, ¿sabes por qué? Ya está, lo dije. No, el tema... se ríe, boludo. ¿Y cómo no se va a reír? No, ¿sabes qué pasa? ¿Qué es lo que me parece a mí? Porque yo, a ver, punto y aparte. Yo a ella le doy mucha bola porque sabe mucho. Erika es una mina que sabe un montonazo y yo respeto eso. Tengo esto que es nato de empujar siempre a la gente que se corran. ¿A qué voy con esto? Uno es muy prejuicioso. Entonces vos me decís algo gitano y lo primero que se te viene a la cabeza son las gitanas que te abordan en calle San Luis a tratar de leerte, no sé, que el futuro, lo que sea. O sea, yo cuando vos me decís algo gitano, a mí me da miedo, por ejemplo. ¿Entendés? Porque tu mamá te decía, si no te portas bien, viene la gitana y te roba. No, porque son las que tiran las maldiciones. Entonces yo una vez le dije, no quiero nada. Y me dijo, me lo vas a dar vos, que yo que te cuento. Y bueno, así me fue. Y así te fue en la vida. Y así no, me fue en la vida. No, yo creo que... Pero digo, está bueno que vos vengas y trates y desmitificar este claro, asunto. Claro, obvio, mujer. Porque por es una cultura muy rica. Claro. Muy, muy rica. Y sí, hay gente que puede no ser trigo limpio, pero en todas las culturas no, bueno, existen obvio, sí, eso. Sí. Entonces, por eso. Por eso. Bueno, ahora, estos newyorkinos de Brooklyn... mezclan punk y música gitana que te da ganas de bailar. Te da muchas, muchas ganas de bailar y eso es lo más importante. Que la música siempre te llena de alegría, ¿no? Sí, sí. Lo poco que escuché yo de Gogol Bordeló o de este tipo de bandas es una música alegre. Es muy pum para arriba. Claro. Espero que el tema que hayas elegido sea pum para arriba porque si no ya me tiro por la ventana. Está buenísimo el tema. Yo creo que si le das play ya empieza a sonar eso. Vamos a esto es radio en vivo. Esto es radio en vivo. ¡Epa! ¿De dónde sacaste eso? ¿Ahora pongo play? Sí, ponle play ahí, a ver. Ahí estamos. ¡Vamos, nene! Los dejamos. Now all them jokers kept around just like a scarecrow's in hometown. Yes, scarecrow's in hometown. From screen to screen, them traveling. But I'm a wanderlust king. I stay on the run. Yeah, run. oceans of sin. I travel the world looking for lovers of the ultimate beauty, but never still in. I am a wanderlust king. I stay on the run. Wah! Let me out. Let me be gone. In the world, beat a road sign. I so knew history of a time. New history of time. Parte del rock. Eso era Gogol Bordeló en el bloque. Trata de decir el nombre de la canción. No lo leo. Wanderlust King. Más o menos. ¡Qué boludo acá! Wanderlust King, Wanderlust King. Ahí está. Bah. Wanderlust King. Che, casi que nos estamos. Nos queda un ratito, ¿no? Ya son casi menos 10. Pasó bastante bien el programa, ¿no? Lástima, bueno. Nuestro operador. Sí. Nah. Se portó bien, digamos. Digamos, que no se portó tan mal. Sí. Está bien, bueno, pero igual te tiro data de lo que quieras. Tenemos para hablar de todo. El nuevo y polémico video de No Doubt, Looking Hot. ¿Qué es lo que suena de fondo? Exactamente. Dios mío, ¿por qué haces esto? Y porque es el lo que conjunto te decía. Californiano publicó el video oficial del segundo corte de su nuevo disco de estudio. ¿Y a vos no te gusta hacer eso? Pero debió retirarlo de las redes de inmediato tras fuertes críticas. ¿Por qué? No Doubt no pasó un momento agradable con la presentación del videoclip oficial de Looking Hot. La gente ciruela que escribió esto no tiene puntuación, no tiene comas, no... Y yo no fui, ¿viste? Y no, la verdad que... Bueno, a mí me lo dijeron. La prensa escrita con esto de internet ha bajado tanto la calidad. Sí, el obvio. El obvio no. Obvio no, obvio nada. Bueno, la idea es que el video de No Doubt estuvo complicado porque en el video se la veía a Gwen Stefani caracterizada como una aborigen y americano. Y ella es muy rubia para ser aborigen. Sí, y al resto de la banda eran los vaqueros que la querían capturar y no sé qué historia, pero al pedo. Sí. La verdad que hay tantas otras cosas para quejarse que quejarse por un video de una persona que quiso ser transgresora. Estoy cada vez más convencido de que la cultura americana es patética al lado de nosotros. No pongas todo en una bolsa, porque la cultura americana es un montón de cosas. La cultura americana no solamente tiene Adam Sandler, la cultura americana también tiene a Clint Eastwood, tiene un montón de gente que hace las cosas bien. Los mejores pensadores hoy en día vienen de Estados Unidos. No hay que poner todo en una misma bolsa. Es un montón de gente y, bueno, cada uno... Es como si nos juzgaran a nosotros por Tinelli. Por Dios, ¿no? ¿Por quién? Por Tinelli. O sea, qué sé yo, no miro televisión. Pensaran que todos nosotros seamos Charlotte Chantal. Por favor, te lo estoy pidiendo. En la tele se te mienten todo. Y bueno, por eso... Es toda una patraña. Por eso mismo, no me juzgues a toda una nación por tres personas que no saben lo que hacen. Perdónenlos. ¿Querés escuchar la canción nueva de los Stones? Ay, sí, quiero escucharla. ¿Por qué? ¿Qué tenés para decirme de la canción nueva de los Stones? El conjunto británico dio a conocer su nuevo single. ¿Qué va a hacer? No se rían, boludo. No, no, digo, porque... Ay, sí. Ahora lo lee. Que formará parte del recopilado de grandes éxitos que saldrá la semana próxima. El próximo lunes 12 de noviembre llega Grrr. ¿Le estás buscando el error? ¿Le estás buscando el error? El compilado de grandes éxitos de los Rolling Stones. Uno de ellos es One More Shot, que pocas horas atrás la banda liderada por Mick Jagger decidió presentar de manera online. El single fue producido por Don Was y grabado en París. ¿Qué cantidad de datos vacíos que trajiste hoy, Gustavo? Es para rellenar, mujer. Y Aerosmith presentó... Lo que pasa es que son temas nuevos esos. ...su nuevo disco en Boston. En 1325 de la Commonwealth Avenue, dirección de la ciudad americana de Boston, donde se encuentra el edificio que hace 40 años atrás nacía Aerosmith. ¡Oh! ¡Hola, oh, la! ¡Hola, la! El CD se llama Music from Another Dimension. Que estuve escuchando y la rockea bastante. Tiene el, típico, tiene el típico tema de Aerosmith. Aerosmith tiene dos temas baladas. Sí. Que son más o menos parecidos y tienen los videos son iguales. ¿Querés poner el tema de Aerosmith? Los videos son iguales, sí, siempre hay minas divinas jugando al lesbianismo y un hombre que lo... Sí. Pero, por ejemplo, el tema que vamos a escuchar ahora de 2000 se llama Loving a Lot, creo, que es parte del disco nuevo de esta gente, La Roquea. La Roquea, así que si querés escuchamos... Lover a Lot. ¿Lover a Lot? ¿Yo qué dije? Loving a Lot. ¿Y cómo es? Lover a Lot. Ay, el chavo, todos vimos al chavo. Qué buen chiste. Ay, ¿qué pasó? A ver, para. Cortame todo. ¿Qué pasó, Erika? No, quería hacer el chiste que hace Martín siempre. A ver. Vamos a saludar a nuestro operador, o mejor dicho, cirujano, para no decirle siempre operador. Me hace reír tanto ese chiste y lo hace Martín y tenía ganas de hacerlo yo. You get a high. parte del rock. Ahí estamos, entonces empezamos a despedirnos ya hasta el sábado que viene. Ya son menos cuánto, menos cuatro, menos cinco, menos tres. Menos cuatro. Menos cuatro, sí, y hoy hay que ser puntuales, viste, porque, bueno, deja, mejor no te digo nada. Sí, anda cazando palomitas, ¿no lo viste recién vos? Sí, lo vi. Es increíble, es una cosa de loco. Está bien, son ratas voladoras. ¿Las palomas son ratas voladoras? Yo le puse ese nombre. ¿Y los murciélagos? ¿Y qué serían? Los murciélagos son ratas de la noche, que también vuelan. Ratas de la noche. Ratas de la noche. Alto tema. Alta de banda sería. Under. Bueno, así se fue el programa el día de la fecha. Parte del rock, tuvimos de todo. Tuvimos un montón de contenido, hicimos cualquier cosa. Pero salió, como siempre, hermoso el programa. Hoy aprobado, pulgares arriba, pulgares así. Qué mentiroso que es la gente. ¿Eh? ¿El cierre? Qué pelotudo. Bueno, vamos a irnos con el tema así de los Stones que recién estábamos comentando. Tema nuevo, sí, los Stones. ¿Será que van a salir de gira esta gente de vuelta? ¿Tendrían que salir de gira? ¿Llegan? Está muy viejo. Está medio grande, ¿no? Pero a él le encanta, yo creo que... Ahí sí. Yo creo que ya le encanta salir así. Igual yo a los rockeros que llegaron tan grandes no les creo. ¿Viste? El rock pasa eso que tienen encima. Porque si vos te destruís tanto, tanto, tanto, tanto, el cuerpo no te tiene por qué aguantar. Si llegaste a los 70 años es porque algo te cuidaste. Sí, si no, no llegás. Yo no les creo. Me parece perfecto. Yo dejé para el final que hoy me desayuné cosas. Esto es autocrítico. O sea, yo sé que vos me vas a dar palo, Eri. Hoy es el día de la tradición, por ejemplo. Y me dio mucha bronca no acordarme del por qué era el día de la tradición y tener que ir al puto Wikipedia para saber de qué era, porque era el tema del nacimiento de José Hernández. Me dio mucha bronca y mucha tristeza a la vez porque estaría bueno que se viera más días de la tradición y menos Tinelli, por ejemplo, o menos, qué sé yo, lo del 8N, que cada cual con su cuestión. Yo la verdad que no fui ni de un lado ni del otro, pero al 9N nadie le da bola. O sea, nunca van a hacer nada y nunca se va a hacer nada. Entonces digo, me cayó triste por mí no saber el por qué era el día de la tradición. Hoy es 10 de noviembre, día de la tradición. Claro, y tampoco está copado que ahora yo me ponga una escarapela y vaya a comer empanadas tucumanas porque es el día de la tradición. Estaría buenísimo que uno se acordara y que todo el mundo se acordara estos días que son importantes, ¿ok? Y sí, no solo para no ir a laburar en el caso que te caiga un día de semana, sino para saber los porqués de este tipo de conmemorativos, ¿se dice? Conmemoraciones. Así que bueno, quería decir eso nada más. Espero que la hayan pasado lindo. Ustedes del otro lado, como nosotros acá, que la pasamos siempre bien. Nos divertimos mucho. Sí, la verdad que sí. Nos divertimos mucho. No se olviden esta noche, los que están en Galvez, para el Galvez Rock, salen colectivos desde Rosario, 70 pesitos, a hablar con el señor David. Esta noche hay un montón de cosas para hacer. Astro Bonzo en el Café de la Flor. Los que quieren pueden ir a ver a San Bayón y en Pugliese. O la Vela Porca en el anfiteatro. Capaz que me encuentren en este último, amigo. Puede ser que te encuentren ahí. Gracias, amigos, por estar ahí haciéndonos el aguante. El sábado que viene le vamos a dar con un caño a Tomás, que se fue a la Greenfield. Y nada, nosotros nos encontramos el sábado a las 2 de la tarde, como siempre. Chau, Gustavo. Chau, Erika. Hasta luego, gente. Chata. Parte del rock.